yo sí. No, pasando de todo. No sé por qué la gente no habla nunca de mí, que estoy más acabado que Antonio Martín. Te dicen prisa si me quieren enterrar, pues tengo la costumbre de resucitar. Me salgo del nicho cantando y salgo vivo y coleando, pero pasando. Pasando de críticos, pasando de místicos, pasando de bien. Pasando de modas, pasando de modas, pasando de bien. Pasando de miedos, pasando de credos, pasando de bien. Hay también quien se dedica a disparar balas que me rojan pero no me da. Al paso que vamos me figuro que cumpliré más años que Matusalén. Pasando de mitos, pasando de gritos, pasándolo bien. Pasando de muros, pasando de duros, pasándolo bien. Pasando de cultos, pasando de insultos, pasándolo bien. Pasando de insectos, pasando de inertos, pasándolo bien. Pasando de novias, pasando de fobias, pasándolo bien. Pasando de atletas, pasando de atletas, pasándolo bien. Pasando de cafés, pasando de cafés, pasándolo bien.